clandestino, dejando solo dos pequeños niños, uno de dos y uno de cinco, uno de ellos mi padre. Ellos no pudieron disfrutar a su mamá con todo lo que ello significa para dos niños pequeños. Bien, escuchábamos la voz de Alicia Aparicio, una de las tantas voces muy emocionantes y emocionada. Alicia Aparicio, diputada por el Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, hablando de algo que, por supuesto, apareció una y otra vez, no solamente ayer y hoy, sino también en el 2018 en los discursos en diputados y también en la Cámara de Senadores, que es, bueno, las historias de familia, las historias íntimas por las que pasaron muchas mujeres, muchas familiares de esas mujeres. Para charlar un poco de eso, pero también para charlar cómo se vive este tipo de victorias del movimiento de mujeres, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también en el resto del país. Estamos en comunicación telefónica con Laura García Vizcarra. Ella es comunicadora, es docente, es feminista, es comunicadora popular, ¿sí? Y está en Catamarca. ¿Cómo andas, Laura? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bueno, acá es como un poco ronca, pero con todas las ganas de seguir con esa alegría que nos invadió en realidad durante toda la jornada, no solamente esta mañana, ¿no? Como muy, muy, muy felices por, y creo que es un sentimiento muy generalizado en la mayoría de nosotras, pero en realidad de todos los compañeros, ¿no? La alegría de haber llegado de nuevo a presentar este proyecto y que se tratara nuevamente, es como una revancha, es como vamos que podemos. En estos dos años haber madurado la idea de que se trata de una transformación cultural y que, bueno, que eso a veces tiene, lleva su tiempo y es necesario tener paciencia y seguir militándola, y creo honestamente que más allá de algunas penosas decepciones que por supuesto están, se notó muchísima más madurez en el debate, en las intervenciones, fue como un cambio social, incluso hasta en la misma gente, como lo debate en las redes sociales, así que, bueno, muy, muy felices todas acá, en realidad, todas y todos, por esto que está pasando. ¿Cómo lo vivió en las semanas previas? Se dio todo muy rápido, ¿no? A diferencia de hace dos años. ¿Y cómo lo vivió ayer Catamarca? Vos estás en San Fernando, en sí, la capital. ¿Qué sucedió? ¿Cómo se organizaron? ¿Qué hicieron? Estamos atravesados y atravesadas por el COVID también, lógicamente. Sí, por supuesto. Bueno, ayer, mirá, paradójicamente Catamarca entraba, nosotros ya no tenemos más fase 1, fase 2, tenemos un sistema que es de semáforo, entonces tenemos amarillo, verde, rojo, ¿no? Bueno, que es medio rojo no se puede nada, amarillo más o menos. Y verde, dale que va. Y tiene que ver con la cantidad de contagios y en la situación pandémica. Y justo ayer, paradójicamente, entramos en la fase verde en la provincia. Así que, por suerte, lo que pudimos hacer es movernos. Igual nos íbamos a mover, pero movernos con un poco más de libertad en una plaza que estallaba de verde, que para Catamarca, que es una provincia que si bien tiene su historia, lo hemos charlado alguna vez, su historia militante, digo, María Soledad Morales, la movilización popular, no es una provincia que se caracterice por estar en la calle peleando las cosas, y sin embargo el movimiento feminista tiene un poder que es increíble, yo todavía no caigo. Así que veníamos como todos y todas, más o menos con la intuición de que iba a pasar este año, no fue como en el 2018, que fue como todo muy nuevo, en realidad incluso fue menos visibilizado mediáticamente. En el 2018 era una presencia constante todo lo que sucedía en el debate y en la previa, en los medios de comunicación, y este año, bueno, fue como bastante más tranqui. En todos los medios, ¿no? En los hegemónicos, en los nuestros también, y creo que bueno, que se trata de que ya, primero no es novedad y segundo estamos en un año que tiene como de todo. Pero sin embargo, y aún así, por más que no haya sido lo más movido, efusivo, nos encontramos en medios de comunicación, nos encontramos nosotras así movidas y efusivas en la plaza, en una plaza que tenía una convocatoria verde, pero bueno, se sumó ayer a la mañana una convocatoria del sector celeste, así que compartimos ahí una cosa muy bizarra porque es muy social, ¿no? Muy paradoja de la sociedad. Nosotras siempre nos encontramos en la plaza 25 de mayo, que es la plaza principal. Frente a la plaza principal, como en todas las ciudades, con un modelo incaico de desarrollo, tenemos la Casa de Gobierno y la Catedral justo frente de la entrada principal a la plaza. Así que tenemos la Catedral ahí como marco de cada una de nuestras fotos en los pañuelazos. Pero no es porque nos encanta sacarnos una foto en la Catedral, sino porque justo la Catedral está en el único lugar potable para hacer las fotos, que son unas escalinatas. Entonces, fortuitamente, la Catedral ya se convirtió en nuestro símbolo de las fotos. Así que teníamos, en ese veredón que separa la plaza de la Catedral, teníamos una división, para el lado, por supuesto, de la Catedral, estaba el sector celeste, y desde la mitad de esa vereda, ya para todo el resto de la plaza, la movida de las compañeras con festival artístico, nuestro primer festival durante toda la pandemia. No habíamos tenido música en vivo en un escenario al aire libre, así que fue muy liberador también. Las artistas estaban enloquecidas. Hicimos una versión local de Paisajes de Catamarca, que es una samba muy conocida, que habla de la cuesta del Portezuelo mirando abajo, parece un sueño. Entonces nuestra samba dice un pañuelo aquí y otro más allá, y una lucha que es por el futuro de todos. Así que, como se imaginarán, místico, feliz y con muchas ganas de que llegue ese 29 y por fin tengamos una ley que nos garantice, o por lo menos que nos dé el marco, no sé si nos va a garantizar, pero que nos dé el marco a las mujeres y a las personas gestantes para poder interrumpir nuestros embarazos en un marco de cuidado, ¿no?, y de acceso a la salud. Sí, Lau, coincido totalmente. Yo quería preguntarte si ustedes, digamos, así como una pregunta medio sociológica, ¿no?, pero si notan alguna diferencia en la gente ahí en Catamarca con respecto al 2018 y ahora, si hay un espíritu como un poco más de admitir, un poco más abiertos, o sigue todo así como una provincia bastante más agarrada al catolicismo, digamos. Sí, yo creo que hubo sí un cambio positivo. No sé si a nivel cuantitativo podemos decir que es contundente, ¿no? Claro. Sí está el mismo sector que se opone y rígido y violento y coercitivo y amenazante y hostigador de siempre, que ese no cambia más, es como el cabeza de termo que no va a salir de ese lugar porque no hay manera, entonces ya no nos preocupamos más en eso, como en el senador Mera, que lamentablemente nos va a representar en el debate en senadores. Pero sí hay otro sector de la sociedad que, si bien no representa a una gran mayoría, ha ido cambiando y ha ido comprendiendo y se ha ido sumando, digo, y lo manifiesta, de hecho. Mucha gente que cuenta que estaba en contra de la legalización del aborto porque pensaba que estábamos hablando de otra cosa, porque también hubo una campaña muy habilidosa por parte del sector celeste de imponer un discurso que tergiversaba lo que verdaderamente estaba debatiendo o se está debatiendo. Entonces, esos sentidos que han construido con mucha habilidad ha costado derrumbarlos, pero creo que hemos madurado incluso desde la misma campaña, en lo discursivo, digo, el haber empezado a hablar de que el aborto legal significa vida, de que el aborto legal es salud, haber empezado a incorporar datos estadísticos del ministerio y a mostrarlo como lo que es una verdadera problemática de salud pública, nos ha ayudado un montón, nos allanó un montón en el camino para llegar a determinadas personas que no estaban en contra, quizás, pero que sí estaban dubitativas, estaban como en los sectores en los que venimos militando comunicacionalmente, esto lo llamamos personas grises. Claro. Que todavía no se definieron. Totalmente. Entonces, pero están los celestes, los verdes y los grises, todo por colores. Sí, totalmente. Bueno, cada vez más estigmatización, más etiquetas. Pero pensando en esto que decías de la información también, qué importante, ¿no? Es, bueno, ahí es cuando en esas situaciones por ahí concretas te das cuenta de qué importante es la presencia en la calle de les militantes por el aborto legal, ¿no es cierto? Porque es la forma más genuina de poder brindar la información certera. Porque también a mí me ha pasado de algún familiar o algún cercano o vecina. No, yo estoy en contra, aparte de ser católica, porque me dijeron que es para esto, que lo otro. Y cuando te tomás la molestia simplemente de explicar muy brevemente bien, no bien, sino como de una forma bien amena, es como que ahí empiezan a cambiar algunas cosas, ¿no? No sé si del todo, pero comprender, digamos, ¿no? ¿De qué se trata esto? Totalmente, pero y es como decimos hace un rato, ¿no? Es un proceso cultural, y si bien nosotros tenemos ganas de que ya sea ley, de que ya podamos acceder a ese derecho como nos lo merecemos, porque siempre tendría que haber sido así, pero bueno, lamentablemente no lo es, y hay que entender que es eso, que es un proceso cultural que es fuertemente resistido, porque digamos, no es un proceso que se va a dar de manera fluida, sino es un proceso que es completamente entorpecido por estos sectores que tienen intereses económicos, claramente, entonces, bueno, de no pérdida de algún poder, entonces es más difícil todavía. Pero creo que sí, que lo estamos logrando, que nosotras hemos madurado mucho como militantes también, que hemos ido esto aprendiendo otras formas de decir, de transmitir, nuevas informaciones, mayor conocimiento. Ahora yo creo que todas las pibas saben de qué se trata el proyecto. No sé, no estoy tan segura si hace 2 años atrás también ocurría eso, ¿no? Como que hemos tenido un proceso de que pareció como quizás en pausa para el resto de la sociedad, pero para nosotras ha sido un momento de preparación para esto que estamos viviendo ahora, mucha más solidez, mucha más firmeza, y también poder encontrar otros sectores de la sociedad que estaban siendo invisibilizados por estos celestes, y que existen como iglesias evangélicas que están a favor de la legalización del aborto, un sector enorme del cristianismo que también lo está, incluso hasta rabinos y digo personas vinculadas al judaísmo, practicantes que también están a favor de la legalización del aborto, que existen, que ya existían en el 2018 y que no los estábamos viendo y que no sé, ellos nos estaban vendiendo como que venían unidos en un bloque indisoluble, concreto, a decir que estaban en contra, y no es tan real, y tienen alta grieta dentro de sus organizaciones religiosas, y también poder visibilizar eso y poder entender que esos procesos que estamos viviendo, quienes somos ateos o laicos, los están viviendo también las estructuras de las iglesias, y es muy loco, a mí la verdad es que, como me planteabas hace un rato, digamos, es bastante sociológico, a mí me tiene bastante fascinada eso, ¿no? Esa ruptura que se va dando dentro de la estructura, y creo que es el preludio para una verdadera transformación social necesario. Algo se tiene que romper para que nazca lo nuevo. Sí, nunca mejor dicho eso, Lau. Nos está esperando otra compa para poder también comunicarnos, a ver cómo estuvo ella viviéndolo en el Congreso. Qué lindo sería vernos, ¿no? El 29, pero bueno, estamos con esta fucking pandemia. Ojalá que pronto nos podamos ver, Lau, y un abrazo. Mirá, me encantaría. Ahí estar en el 6 está re complicado con los hisopados, pues yo la verdad es que tenía los pasajes para ir, pero bueno. Claro. Capaz que hasta el 29 algo cambia y sí, pero vayamos hablando. Ahí. Quizás podemos hacer algún túnel, algo para que no tenga que pasar por ahí o algo así. Un avión privado, urgente. Sí, hablemos y veamos de qué manera podemos ahí gestionar algo, Lau, querida. Dale, hermosa. Bueno. Qué placer hablar con ustedes. Sí, mucho placer, Lau. Hagámoslo pronto. Y bueno, eso. Y eso, estamos en contacto y va a ser ley, flaca, seguramente. Va a ser ley. Abrazo. Abrazos enormes. Abrazo. Bueno, Rodri, ¿con quién hablábamos? Ayúdame un poco. Hablamos con Laura García Vizcarra, una compañeraza, comunicadora popular, feminista, docente, que vive en San Fernando del Valle de Catamarca. Hay que bancarse ser marea verde en esos lugares donde la Iglesia Católica está tan, tan fuerte. Laura además es madre, ¿sí? Y justo en la última parte de tu pregunta, Nati, de la última pregunta, ella hablaba de esta cuestión generacional, de esta ruptura de estructuras, ¿no? Recién, o cuando empezamos la entrevista, escuchábamos a la diputada que hablaba de cómo su abuela había muerto en un aborto clandestino, ¿no? Y la verdad que yo creo que las nuevas generaciones han avanzado muchísimo en estas cuestiones y tarde o temprano rompen estas estructuras y estamos muy cerca cada vez más de romper con estas historias que permanecían en lo oculto, ¿no? Casi como una cuestión vergonzosa. Y bueno, ya hay cada vez menos tabúes y toda esta cuestión también tiene que ver con eso. Bueno, Nati, ¿te parece ir a una pequeña pausa? Porque como bien dijiste, tenemos otra compañeraza para hablar después del corte, más en la Ciudad de Buenos Aires y más sobre lo que pasó ayer puntualmente en las inmediaciones del Congreso.